Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en el día de hoy? Esperamos que muy bien. Estoy yo aquí muy acompañada con una compañera del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Mi nombre es Liliana León Zúñiga y estamos muy contentos de que ustedes estén hoy acompañándonos. Estamos aquí con Sandra. Sandra. Hola, buenas tardes. Qué gusto de nuevo. Ya había estado antes en el programa y bueno, pues encantada. Sí, estamos recibiendo llamadas también de una amiga que estamos esperando. Sandra es parte del equipo de producción y de capacitación del Centro de Comunicación Voces Nuestras y va a estar con nosotras acompañándonos de vez en cuando aquí en el programa. Bueno, porque somos un equipo en Voces Nuestras y hacemos todo así en la parte de producción. Y bueno, estamos Sandra, para recordarle a nuestra amable audiencia que estamos transmitiendo la radionovela Río Arriba. Sí, ya hemos escuchado dos capítulos, ¿no? Un capítulo. Ah, un capítulo. El día de hoy es el segundo capítulo que vamos transmitiendo y que habla sobre el tema de cambio climático, sobre el tema del agua, que son temas de muchísima importancia para nuestras comunidades y también para las familias, ¿verdad? Tenemos que comprender de qué se trata, qué formas de prepararnos, ¿verdad? Y de adaptarnos a estos cambios que nuestro planeta está viviendo y que los estaremos, o sea, que ya los estamos viviendo también en la naturaleza y en nuestras actividades productivas. Así que la radionovela de verdad que nos pone a pensar y a reflexionar sobre esto. Pero tenemos una buena noticia con respecto al agua. Ajá. Hoy, que ha sucedido ahí en la Asamblea Legislativa. Sí, sí, en realidad, bueno, de todo lo que está pasando con respecto a la agenda legislativa del agua, que son tres proyectos que están en la Asamblea Legislativa, hoy se está dando, como dice Lili, una muy buena noticia, y es que ya fue admitido el proyecto de reforma constitucional. El hecho de que haya sido admitido implica que va a pasar a debate. Entonces, ahora tiene que pasar por tres debates para que sea aprobado, que esperamos, tenemos mucha esperanza de que sea aprobado, porque hay una mayoría, casi que todos los diputados están de acuerdo en que es necesario hacer un cambio en la constitución política para que quede el agua protegida en ese nivel, que es el máximo nivel que tiene nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. El máximo nivel de legislación. Y esto sí, y esto implica reconocer que el agua es un derecho humano y que significa que también hay que protegerlo para que la gente pueda tener acceso al agua. Así es, así uh-huh. es. De eso se trata la reforma constitucional, de definir que el agua es un derecho humano y que es un bien de dominio público. Uh-huh. Es decir, que antes que una mercancía, o más bien no es una mercancía, es un derecho, y por lo tanto todas las personas, toda la población, tenemos que tener acceso en suficiente cantidad, en suficiente calidad, acceso al agua potable. Y de eso se trata la reforma constitucional. Y parece mentira, a veces creemos que no pasa en nuestro país de que la gente no tenga agua. En el Facebook de la página que tiene ANDA, que es la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, yo pude extraer este pedacito de testimonio. Dice, yo tengo 11 años. Ella se llama Melanie Sandino Alvarado y dice, yo tengo 11 años y 10 de vivir en un barrio del cantón de Matina, el cual es un proyecto municipal, y no tenemos agua potable porque el municipio no ha hecho nada por abastecer de ese líquido que es fundamental para vivir. Y yo escucho que en nuestro cantón hay suficiente agua como para que no nos den a nosotros los barrios pobres. Me alegro mucho ver que hay alguien haciendo algo por nosotros, y aparte de este barrio hay tres más sin agua potable. Eso lo dice una niña de 11 años que está viviendo esta problemática, sí, allá en Matina. Sí, hay muchos barrios, comunidades que por diferentes razones no tienen acceso al agua potable. Muchas razones, por ejemplo, por contaminación, que el agua se les ha sido contaminada, por ejemplo, por empresas productivas. O también porque no hay un sistema de acueducto tal vez personas que están llegando a establecerse en una zona, en un área, y no tienen todavía el sistema de acueducto. También porque porque hayan conflictos de administración, ¿verdad? A veces sucede que si no se establece un acuerdo con la institución encargada, no se instala el sistema de agua potable. Es decir, hay muchas razones. En nuestro país, la sequía es una posibilidad. Esa es otra razón, digamos, cuando hay sequía, por ejemplo, en la zona norte, en Guanacaste, en el Pacífico Norte, hemos tenido periodos de sequía y de pronto hay comunidades que no reciben agua, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas razones. Hay muchísimas razones. ¿Y quién sabe cuál será la razón que tienen en Río Arriba, que es la novela que estamos escuchando, en Ceiba Vieja? Queremos saber qué está pasando allá Río Arriba, porque la comunidad se está quedando sin agua. Así que, ¿qué les parece si escuchamos el capítulo número 2 de Río Arriba? Y lo vamos a escuchar completito y después regresamos a comentar un poco sobre lo que está pasando en Ceiba Vieja. Vida cotidiana, otro día con la gente. En el capítulo anterior... ¿Pero qué? ¿A todos les fue así de mal hoy? No hoy, hace días que está así la cosa. El caos se ha bajado un poco y ya nadie agarra nada grande. Algo le está pasando al río, ¿sabe? Es como extraño. A ver, muchachos, apurando con el desmonte de esa zona, que la trocha tiene que estar lista para mañana. Rivas, usted y esos otros tres encárguense de retirar los escombros de ahí. Tina. Tina. Pachamama. Tina, me están haciendo daño. Madre Tierra, ¿sos vos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ay, santísimo Señor, ¿qué es esto? ¿Ves? Se lo dije. No. El Señor nos está castigando. No, Santa, pero si está completamente seco. ¿Qué vamos a hacer? Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Que llueva agua para beber. Esta tierra poderosa, y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Bueno, pues ahora ya no tenemos río, no tenemos límites. Ay, pero ¿qué es esto? No sé, ¿quién está? ¡Qué barbaridad! Río seco, ¿cómo es posible? Ay, no, pero esto no está nada bien. ¡Qué dolor! ¡Qué lamento! Todo lo que se nos viene. Yo lo sé, es horrible. Pero quedarnos en río. Se ha intensificado el calor y me preocupan los niños, las niñas. Habrá quienes no pueden aguantar. Ay, ¿qué ha pasado? Hace mucho, mucho, mucho tiempo he esperado que esto cambie, que ustedes reflexionen, que la agresión depositada sobre esta tierra que les cobija dé un giro. Ayúdame, no sé por dónde empezar. Que me diga que ya nada es suficiente. ¿A quién le habla, doña Tina? ¿Qué tiene? ¿Qué habrá pasado, muchacha? Yo en verdad no entiendo. No entiendo qué habrá pasado. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo se ha podido quedar este río sin una sola gota de agua? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y si el agua no se fuera, yo podría salir de aquí más rapidillo. ¿Qué es eso, muchacho? Estás cantando pidiendo ayuda. ¿Ah? Soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a besos. Pero la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salí de ahí, rey león, que necesito refrescarme, aunque sea las orejas. No sabes el calor que hace aquí afuera. Además vengo hediondísimo. Cochinada. ¿Qué va, pa? De aquí no me saca nadie. Estoy todo enjabonado y apenas llega un hilo de agua. Espere sentado. Hombre, hombre, date una enjuagada, muchacho. Apuesto que llevas horas ahí adentro. ¡Ay, qué carajo! Solo a mí me pasa esto. ¿Pero qué es la quejadera? ¡Se fue el agua! No lo puedo creer. Nadie, Eugenia, nadie lo cree. Y quien lo crea va a tener que darnos explicaciones. Pero es que además resulta absurdo. ¿A dónde se ha ido toda el agua? Ay, no, es inaudito. Me parece una broma. Una broma de mal gusto si esto fuera planeado. Pero un ser humano podría hacer algo así. Prefiero creer que esto ha sido, no sé, natural. Doña Eugenia, mi hija, buenos días. Buenos días. ¿Qué acontece por aquí que hay tanto movimiento? Ay, por favor, papá, no me venga con sus burlas. Es evidente lo que está pasando, ¿no? Tal vez le haría bien limpiar esos anteojos. Bueno, sí, es evidente lo que pasa, ¿no? Ah, pero esto va a ser cosa solo de un par de días. Ningún río del mundo se seca así, de pronto. Ustedes están exagerando. Bueno, don Millo, a mí me parece que esto es realmente... Realmente inaudito y preocupante. Estamos a 38 grados, papá. Y esta comunidad necesita... No necesita nada, Beatriz. ¿Sabe lo que necesita esta comunidad? Gente inteligente que entienda que los fenómenos naturales vienen y van. Y no podemos hacer nada. Nada. De ahí me voy mejor, para no generar tanto tumulto innecesario aquí. Papá. Pa, ¿podemos traer el agua que está almacenada en la finca? Hace mucho calor y... ¡No, señorita! Uy, a veces dudo que ese ser sea mi papá. Ya, deja que se vaya. Ya conseguiremos algo de agua. Pero esperemos que esto sea solo por hoy. Can you please pasarme una toalla? A mí no me hables como gringo, muchacho. Dejarte de eso. Definitivamente tu inglés está mejorando, Feli. Vea. Sí, ya me di cuenta, tranquilo. ¡Pa! ¡La toalla! Ay, Feli, no sos el único. A todos les pasa. No. Yo es que me quedé con jabón hasta las orejas y bueno, y el aseo personal y... Sí, por eso a todos en el pueblo les pasa que se han quedado sin agua. ¿En qué estás pensando? Y sería bueno que no la desperdicies en vanidades. Esto apenas comienza. Apúrate para ir a ayudar a Eugenia, que está sola. What happened, friend? Uy, deja de hacerte el que no sabe y vámonos, Feli. No sé qué. Ya estoy listo. Tranquila. ¿Qué es esa cara? ¿Qué pasó? Río arriba. Regresa en unos instantes. Por cientos de años, los países industrializados y algunos sectores de la sociedad han llenado nuestra atmósfera de gases producidos al quemar combustibles fósiles como el petróleo. Esto forma una capa que no deja que salga el calor, y entonces la temperatura aumenta. Es el cambio climático y está matando a la Tierra. Exijamos a los responsables la reducción drástica de las emisiones de gases. Es parte de la justicia climática. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. viendo ese pescado muerto ahí. En vez de estarme viendo, podrían venir a darme una mano, ¿no? ¡Vamos! ¿O qué? ¿Ustedes pueden soportar este olor? Esto apesta. Esto apesta y se va a poner peor. ¡Eugenia! ¡Salí de ahí, mujer! Si viene el agua, te arrastra. ¡Mujer, vení, salí! ¡Puede venir una cabeza de agua! ¿No quieren colaborar? Bueno, está bien. No quieren trabajar, no me importa. Pero entonces, ¡vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Aléjense de aquí! ¡Largo! ¡Largo! Insisto que en cualquier momento todo vuelve a la normalidad. Mucho escándalo, mucho caos, mucho corre-corre. Y todo el mundo metido en el río viendo peces muertos como el gran espectáculo. Dame un refresco, Antonio. ¿Un qué? Una soda, hombre, una soda. A mí lo que me preocupa es este calor tan inaguantable. Sí. Ya dicen que hay moscas por todo lado. Hace un ratito vino doña Magda y mientras me compraba alguna cosa, me contó que Cecilia, la esposa de Roberto, sí, de la finca de los Quirós, está con un mal de estómago terrible y todo porque el chorrito de agua que apenas llega sale como amarillo. Buenas, buenas. Oiga, escuchen, ustedes no saben. Ahí en el río está la loca de Eugenia volando y volando pala. Disque para enterrar ese montón de podredumbre. ¡Como si pudiera! Mejor cada quien en su casa y Dios en la de todos, ¿eh? ¿Pa qué meternos, digo yo, ¿eh? Donde no nos llaman. Ah, por cierto, Gonzalo, se te estaba escapando la vagabunda y ya no te quiere. Más respeto, mi estimado. ¿Cuál vagabunda? Pues, hombre, la que usted anda jalando de aquí para allá, toda arregladita. Ay, con lazos, toda perfumadita y hasta campanilla. Se llama Vagalú, no vagabunda. No anda perfumada, ¿ah? Y no va sola para ningún lado. Es más fiel que un perro y me quiere como si fuera su gran amigo del alma. ¿Como su toro? Me está empezando a preocupar, Lalo. Bueno, muchachones, yo sigo en lo mío, que la venta de agua me tiene en bonanza. Que tuve que hacer otro pedido a la empresa porque ya casi se me acaban todas las que tengo. Bueno, bueno, yo también sigo mi camino. Al menos alguien me espera afuera y no ando tan solo por la vida. Hasta luego, muchachos. Que le vaya bien, Lalo. Y amarre bien a esa vagabunda. Habrá fruta fresca al menos por unos días. Mañana tempranito regresaré por más y descargaré las ramas de ese árbol que ya revientan de peso. Mis viejas piernas ya no tienen tanta fuerza como antes y no puedo cargar mucho yo sola. Ten cuidado. Cuida tus piernas. Cuida tu cuerpo. Y cuida este lugar. Estos son los únicos árboles con fruto que le quedan al pueblo. Sí, me quedó claro que nadie puede entrar ahí. Conozco tu miedo a la destrucción. Claro, yo también siento miedo, sobre todo cuando sé el daño que podemos causar. Pero también confío en que tú nos devolverás el agua al cauce. Así nadie buscará agua o comida en otros sitios. No doy más. Ay, necesito algo de tomar. Estoy agotada. Qué calor. Me siento pegajosa, sucia. Huelo a pescado. Y muero por un baño. No es por desanimarte, Eugenia, pero no hay ni una sola gota de agua en toda la comunidad. Desde ayer los cortes han sido parejos. Yo, la verdad es que me estoy preocupando. Necesitamos hacer algo. Sigo pensando en los tanques con agua de la finca de mi papá. ¿Qué hay que hacer? Traigámoslos, vamos. Yo consigo hombres para alar esa vaina. Mira, Galán, no es por desanimarte, pero en primer lugar, no es solo cargar agua en hombros musculosos y traerla. Bueno. Segundo, no tengo el permiso del dueño de la finca. Sí, y sí. Tercero, que te quede claro que si se trata de cargar agua o cualquier otra vaina, las mujeres lo hacemos. Bueno. Solo que a veces es más fácil dejar que otros se maten. Yo estoy de acuerdo con Bea. Y resolviendo el dilema, esto es como agua que se nos va entre las manos. Ya que no contamos con esos tanques, bueno, olvidémoslo. No le demos más vuelta. Oh, ¿qué carajo es ese bullicio? Es una moto como el tiempo de Cristóbal Colón. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿qué es esto tan particular? Nunca había visto un río sin agua. Qué cosa tan simpática. Ay, yo nunca había visto una versión tan mala de un muñeco de trapo abandonado. El río no es así, señor. Recién ayer pasó todo. Se secó de pronto y estamos a la espera de que vuelva a la normalidad. Entiendo. Es muy raro. Sobre todo sabiendo que hay agua más arriba. O sea, no es natural. Un río siempre tiene agua. Hay desembocaduras que... ¿Es usted investigador? Eugenia. Eugenia. Bueno, no, señora. Entonces, quizá no deba emitir ningún criterio que pueda confundir más. Evidentemente usted no es de aquí y no conoce nada de este lugar. ¡Eugenia! Tenemos sed porque escasea el agua. El calor es realmente insoportable. Las niñas y los niños lloran y se quejan. No hay peces, por tanto no hay pescado. Eugenia, por favor. Las plantas están desfalleciendo. Todo el ambiente huele a morgue. Pronto tendremos poblaciones enteras de roedores y plagas. Tranquila, no. El gobierno ni vuelve a ver lo que pasa aquí abajo. Los ricos siguen tomando agua mineral. En Ceiba Vieja morimos de sed. Y hay tipos que vienen en sus motos ruidosas. Eugenia, por favor. Hay lo que ser normal. Por favor, Eugenia, es suficiente ya. Es todo. Claro, claro, señora. Entiendo. Antes de irme quisiera saber si conocen a Lalo, Gonzalo Martínez. Soy Pedro, su primo. Ah, hola. Sí, lo estábamos esperando. Soy Felipe. Lalo es mi papá. Lo llevaré con él. Pero yo me voy caminando. Vamos. Esto las hará sentir mejor, criaturas. Ya verán. Dos días más y seguimos igual. Ni una gota de agua. Ya las frutas no dan para tanto. Y el calor sigue de mal en peor. ¿Para cuándo la lluvia? ¿Para cuándo, Pachamama? ¿Y eso? ¿Otra vez hablando sola, Tina? ¡Qué chochera! ¿Qué pasó? ¿No ves? Son las crías de aquella perra chiquitilla, ¿te acordás? La que estaba siempre cerca de la casa de Juana Brenes. Vas a creer, la encontré ya muertecita, la pobre. Bueno, y decime, ¿cómo te va con Pedro? ¿Qué has hablado con él? Me dolió tanto que lo despidieran así de su trabajo, sin explicaciones ni excusas. Aunque hace ya muchos años que no lo veía, yo sé que es muy trabajador y responsable, si así lo educaron. Pero lo veo triste por la misma situación. Lo que sé es que definitivamente no podía quedarse más en ese lugar. No los trataban bien. Tenían horarios limitados para ir al baño y trabajaban más horas de las que les pagaban. Según me contó, la situación se estaba poniendo tensa y parece que la empresa tenía varias acusaciones en contra. Estaba muy enredado el asunto, ya él no se sentía bien. Primo, primo, mala suerte. Ahora sí que se acabó el agua para las vacas. El alimento está seco, seco. Y un par de reses las vi de caídas. Vamos, vamos, apúrate, hombre, vamos. Bueno, adiós, mi tía. Adiós, muchachos, váyanse ya. Agua para nuestros animales. Agua para nuestra tierra. agua para nuestros alimentos, agua para refrescarnos, agua que calme nuestra sed, Pachamama, agua, agua, danos agua, por favor. Esto se pone así. Y entonces, cuando caiga la lluvia, esta tela hará un primer filtro. ¿Lo ves? Ah, sí, claro, claro. Se supone que debemos amarrarlas bien a la boca de los estañones para que el peso de la humedad no las haga caer. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Por supuesto, me convenciste. A estas alturas todo es válido. Necesitamos revisar que los estañones y tinajas que usemos estén bien limpias y que no tengan ningún hueco. Ya no podemos perder ni una gota. Ni una sola. En caso que haya lluvia esporádica, podemos usar este tipo de canoas para aprovechar toda la lluvia que podamos. Eso no lo entiendo. ¿En dónde va? ¡Ay, no! Ahí viene ese hombre en su vejestorio. Yo no estoy para buenos modales, ¿eh? No estoy. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¿Cómo están? ¡Eugenia! ¿Cómo están? ¡Adiós, adiós! ¡Saludos! Ya se fueron. Vení, ya se fueron. ¡Vamos, vamos! ¡No empujen, no empujen! Que para quien quiera y pueda... ¡Ay! Doña Vera me dijo dos cubetas, ¿verdad? ¡Tómelas! Ya le doy la suya, don Claudio. Y las tres suyas, Sebastián. Gracias, gracias. Que le vaya bien. Si no tienen agua, lleve, lleve, oiga. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Lleve agua para tomar, para lavar la ropa, lavarse los dientes, bañarse. Recuerden que el agua nos mantiene hidratados. ¡Millo! ¡Millo! ¡Millo! Muchachón, dame tres. ¡Tres! ¡Tres para mi amigo! De la mejor, mi hermano. La tenía reservada, porque pensé que no ibas a acercarte. Más vale que viniste, que si no te quedas sin nada. Tremendamente agradecido. Vieras esto cómo nos salva. Por lo menos para lavar la ropa y hacer el cafecito de la mañana. Ya no se puede estar así. Sos toda, muchachón. Me voy porque tenés mucho pedido, ¿ah? Y la tienda no se atiende sola. Espérate, hombre. ¿Sí? Cada uno de estos tiene un precio. ¿Cómo? Vos sabés que todo cuesta plata. Somos negociantes y no estamos para regalarle nada a nadie, ¿no? No. Vos lo que sos es un ladrón estafador. Pareces político. ¿Cómo vas a cobrar por eso entre tanta necesidad? Ahí te dejo tu contrabando. Tramposo. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Calma! ¡No se los lleven! ¡Eso es mío! ¡Que no se los lleven, ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones sinvergüenzas! ¡Mi agua! ¡No se lleven mi agua! ¡Mi agua! No. Eugenia, ¿los cortes van cuadrados o redondos? ¿Qué? ¿Eugenia? Ah, sí, perdón, perdone. Es que me estaba acordando de... de algo. ¿Qué me decías? Que si cuadradas, rectangulares, triangulares, redondas o amorfas. ¿En qué mundo andás, Eugenia? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo...? Ay, nada, pues, cuadradas, sí, pero... deben quedar más grandes que la boca de los estañones. Ni siquiera tenemos medidas aún. Hola, Ceres. Hola, Feli. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Adelante. ¿A que no saben lo que vi en el parque? Es de comedia, pero siéntense porque se van a morir. Dale, contá. A ver, cuento. ¡Adivinen! ¡Ay, no más, Feli! ¿Por qué no nos evitas un derrame y nos contás de una vez por todas? Ay, pues ahí les va. Sujétense. Agárrense y abran bien esas orejas. Sí, sí. Don Millo... pasó de finquero a distribuidor ambulante. ¿Qué es eso? ha repartido agua por toda la comunidad. ¿Qué? ¿Mi papá? ¿Haciendo obra social? ¡Ay, es buenísimo! No, ok. Es cierto, fue mi error. Es que yo no te dije... ¿Qué? Que la está vendiendo. ¿Cómo? ¿Está vendiendo el agua? O sea, es agua en venta. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Qué barbaridad! Pero, uy, vea, no es para tanto. Eugenia, diga algo. ¿Ah? Ya regresa Río Arriba. Mientras la sequía en la zona norte deja más de 200 reses muertas, en el sur las inundaciones destruyen las cosechas de varios... Eventos climáticos cada vez más intensos provocan destrucción y pérdidas. Es el cambio climático y son las comunidades las que llevan la peor parte. La soberanía alimentaria basada en sistemas agroecológicos nos ayuda a sobrevivir. Exijamos políticas que las fomenten. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la tierra. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Hay que arrear ya las vacas. Vamos, parece que ya va a llover. Gonzalo, esto es agua segura. ¡Segura! ¡Sí, Gonzalo! Ay, un momento. Aló. Hola, mijo. Ah, ajá. Necesito los estañones de la finca con urgencia. Please. Ok. Parece que va a llover y cosecharemos agua. ¿De dónde sacaste ese invento? No andes de loco, el agua no se cosecha. Es un experimento con Beatriz y Eugenia. Funcionará, pero sin los estañones no podemos. Eugenia y sus secuaces. Ya veré. Tengo el ganado afuera y además un montón de cosas que hacer y Pedro me... Uy, estamos preparando todo. No me quedes mal, pa. Bueno, ok, hasta luego. Pedro, ayúdame con estos estañones. Ya casi seguimos con las vacas. Maravilloso. Es tiempo del agua. ¿Qué hacemos con las canoas, Eugenia? Aquí. Tráelas de este lado. Vamos. Felipe, vos pones esa otra sobre la tina más grande. A la derecha. Ahí está bien. Y este ya se va a llenar. Vamos, llévalo bajo techo. Rápido, es importante que no se ensucie. Necesitamos más recipientes, esto no alcanza. Comencemos a llenar ollas, eso, ollas, vamos, no podemos detenernos. Sí, voy por ellas. Ay, se nos hizo. Ay, cuánta agua. Ay, qué delicia. Siguen siendo pocas, Eugenia, necesitamos más. No, esa no, porque tiene un hueco. ¡Llegaron los estañones! ¡Qué salvada! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Con permisito! Las telas, Eugenia. Hay que traer las telas. Eso, Pedro. Ayúdame aquí. Aquellas canoas todas hacia el mismo lugar. Así. Que alcancen en ese estañón. Eugenia, así. Creo que este puede ir de este lado. ¿Ha sido bien? ¡Cuidado! ¡Despacito! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! Eugenia. Eugenia, ¿estás viendo? Eugenia, los filtros. Eso, Feli. Vení para poner las telas. Ayúdame. ¿Para qué todo ese montón de cosas? Cosecha de agua, don Pedro. Cosecha de agua. Con esto podremos beber por algunos días. Así está bien, Eugenia. Pero, Eugenia, no es momento para sonambulismos. ¿Qué pasa? Esto va así. Eugenia, ¿dónde estás? Ay, muchacha, ya. ¿Y por qué me asustas? ¿Qué sé cómo es la cosa? Supongamos que sí. Pero atenta, que no se puede de a dos manos. Ayúdame. A Ahí vas bien, ya casi te calza. Felipe. Pedro. Pedro. Pedro, ¿estás bien? Pedro, ¿qué pasa? Ay, Pedro, Pedro. Si te tomas este remedio antes del cafecito, vas a ver cómo te pones de bien, Pedro. Ese mareo para luego desmayarse está raro, ¿eh? Hay que ponerle atención. Oh, yo ya me siento valentón. Fue un sustillo. Para peores, que me pasé en casa de esa señora... Que se nota a leguas que le caigo tan mal. Ay, a Eugenia no le cae mal, pero ni Dios. Y eso que es atea. ¿Qué dice? Subile a la radio, que dicen que está fea la cosa. Después de tanta llovedera, subile el volumen. A ver, a ver. El mismo servicio de emergencia ha informado que alrededor de 30 personas de la comunidad de Coyolito han quedado incomunicadas por los deslaves y caminos cerrados. Según algunos vecinos de Ceiba Vieja, hay personas atrapadas, entre los que se encuentran niños, niñas y personas adultas mayores. Muchos ganaderos perdieron algunos de sus animales y hay parcelas con cultivo dañado. Estos pueblos son cada vez más vulnerables ante desastres naturales como las lluvias. Las inundaciones de la tarde y noche de ayer generaron desesperación y caos en una población que año tras año sufre frente al constante peligro. Y en otros temas, ya iniciaron las fiestas taurinas de San Isidro. Para esta temporada se espera mucha carne. ¡Qué problema con tanta gente sin ayuda! Nosotros estamos igual. Si no fuera por la recogida de agua de ayer... Pedro, nadie viene a darnos, pero ni una cantimplora. Al menos valió la pena la mojada esa. Ay, pero vas a botar los pulmones, muchacho. No me haga... Ay, no me haga caso, muchacho. A ver, santo, santo, santo, señor Dios de los ejércitos. A ver. A ver. Lleve, lleve, oiga, su cilindro de agua. Lleve, lleve el agua. Es por tiempo limitado. No se muera de sed ni soporte este calor sin un merecido baño. Doña Cándida, ya le doy los suyos. No se preocupe. Hagan fila, por favor. Con orden que hay para todos. ¿A cuánto el cilindro, papá? Ay, ¿qué hace por aquí, mija? ¿Viene a ayudarme? No lo creo. O quizás sí. ¿Ah? Al igual que vos, vengo a repartir agua. Venga, muchachos. Muy bien, muy bien. Veo que ya se te despertó el gusanillo emprendedor entre los genes. Sí, sí. Vengan por agua. Agua para tomar, cocinar, refrescarse. Es agua gratis. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que estás haciendo, Beatriz Isabel? Dicen que por karma a veces los hijos deben enmendar los errores garrafales de los padres. Pero ¡Beatriz, es increíble! ¡Por favor, increíble. No la desperdicien! ¡Increíble! ¡No la desperdicien! ¡Sean conscientes! ¡Tomen solo lo que crean que van a necesitar! ¡Dicen que es agua sucia! ¡No, mi hijo, te llenas de parásitos! ¡No, no, no es agua sucia! ¡Es agua llovida! ¡Es cosecha de lluvia! ¡Yo creo que es agua contaminada! Lo que nos da la vida también nos la quita. No, no, no coman cuentos. Ven, es agua limpia. No pasa nada, es agua de lluvia filtrada y limpia. Es agua potable. No tengan miedo, acérquense y tomen. Ustedes nos conocen, ayer la lluvia nos permitió recolectar el agua que no hemos tenido en días. La alcaldía no ha dado soluciones ni respuestas. Nadie viene a ayudarnos y necesitamos agua para vivir. ¡Qué tontería, ¿no? Agua llovida. Tomen, vengan, acérquense. ¿Quién quiere más? No la malgasten, no la desperdicien, que ya sabemos lo que es estar sin agua. Ya va. Doña Eugenia, buenos días. Ay, usted siempre tan guapa. Si es para conseguir agua, Beatriz, la que está repartiéndola en el parque. No, no, doña Eugenia, disculpe. Venía a preguntarle por Beatriz. Le dije que está en el parque. Ay, no, doña Eugenia, no hay tiempo. Necesito hablar con Beatriz. Vi algo espantoso río arriba. Es realmente importante. Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar. Juan... cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansada de esperar. No esperes más. No esperes más. ¿En qué nos afecta el cambio climático? El cambio climático significa la muerte de nuestro planeta. Estamos llegando a un punto de no retorno. Necesitamos organizarnos y transformar nuestro estilo de vida, de consumo y destrucción. La organización popular es la única forma de presionar a los gobernantes para exigirles cambios radicales en las políticas generales. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, de nuevo con todas y todos ustedes, hemos estado escuchando el segundo capítulo de Río Arriba, la radionovela que va a tratar sobre, o trata sobre el cambio climático. Y bueno, tenemos aquí Sandra, una visita, la estábamos esperando, viene desde muy lejos, así que Sandra, ¿qué te parece si presentamos a Cinia? Sí, en realidad le agradecemos muchísimo a Cinia Briceño, que nos acompaña. Ella es de Siquirres y es la presidenta de la del acueducto comunal de Milano, de Siquirres. Cinia anda por acá haciendo varios mandaditos, pero también nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde. Cinia, queremos que nos contes un poco de la experiencia que tenés vos como presidenta del acueducto, ¿verdad? Y de lo que está pasando allá en Milano. Muy buenas tardes. Gracias, Sandra, y gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros estamos en una situación no tan... Bueno, sí, hay mucha similitud con la radionovela que estábamos escuchando, porque en realidad es muy cierto. Hay muchos pueblos, sobre todo en la zona atlántica, que el servicio de agua prácticamente es nulo, el agua potable. Y en el caso nuestro, que otro ente aparte totalmente vino a contaminar las aguas. Nosotros tenemos alrededor de 27 químicos en el agua ocasionados por la expansión piñera. Sabemos que son productos que se utilizan en la siembra de la piña, y por lo tanto no tenemos el acceso al agua como todos. Hace muchos años teníamos agua potable, hace alrededor de 7 años nos dimos cuenta que teníamos estos químicos en el agua, y actualmente recibimos agua por camión cisterna cada 2 días. Tenemos que almacenarla, que creo que no es bastante conveniente, pero es lo que hacemos, almacenar el agua. Ya el agua pierde la potabilidad, no estoy muy segura, pero creo que al siguiente día ya no hay potabilidad en el agua, y nosotros tenemos que consumirla así. Hemos buscado nuevas alternativas, estamos buscando la opción de tener agua de otro naciente, pero en realidad se nos ha venido complicando el adquirir estos nacientes para poder tener el agua potable. Y Cinia, ¿desde qué tiempo, desde qué años están con el cisterna? Con el camión cisterna tenemos, vamos a cumplir, bueno, ya cumplimos 3 años, el 22, ¿no? Pasado mañana, 22 de agosto, fue el primer día del 2009 que tuvimos el camión cisterna en la comunidad, y de ahí hasta el día de hoy todavía contamos agua por camión cisterna. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está el agua contaminada, Cinia? Porque se sembró piña alrededor de 20 metros cercanos hacia las nacientes de mi comunidad. Entonces se contaminaron todas las nacientes, y entonces nosotros el agua que recibimos es agua contaminada con 27 químicos. Y nosotros tenemos es un temor, e inclusive hace unos años estuve en una radioemisora donde me preguntaban intervino la ministra de salud en su entonces, doña María Luisa Ávila, y dijo que nosotros lo que teníamos era psicosis colectiva, porque se cree que el químico no nos está haciendo daño, pero en realidad yo creo que tanto tiempo expuesto a esto, nosotros nos bañamos con esta agua, lavamos nuestra ropa, prácticamente, a pesar de que ya hubo un comunicado enviado por el Ministerio de Salud, donde dice que esta agua no la podemos utilizar ni siquiera para lavar la ropa. Y actualmente aún tenemos que hacerlo porque no tenemos otra agua. O sea, la accesibilidad del agua potable para nosotros es, o sea, no la tenemos, a pesar de que llega un camión cisterna, como le digo anteriormente, cada dos días está entrando la comunidad, pero esto no es suficiente y no nos está, como tal vez como remedio en su momento hubiera sido por 6 meses, pero ya lo tenemos a 3 años. Entonces, en realidad no vemos una solución en esto. Y usted es la presidenta del Acueducto Rural de Milano. Sí. O sea, de alguna manera se han estado organizando como un acueducto rural para apoyar o ayudar a la comunidad. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, bueno, hemos gestionado, bueno, inclusive hemos andado buscando nuevas alternativas de nacientes para que el agua sea traída de otro lugar, que es alrededor de 7 kilómetros para que llegue a la comunidad. Y hemos buscado mucho, hemos tenido varias alternativas, pero unas muy caras, entonces hemos tenido que cambiar. Y con esas son 3 nacientes que hemos tenido que cambiar para no tener una inversión tan grande, porque somos un acueducto. En realidad no tenemos fondos económicos. Para nadie es un secreto que en los acueductos comunales la gente cree que el agua llega nada más porque llega, pero la red es muy cara. Mantener una red y mantener un acueducto no es tan fácil como se piensa. El agua no tiene precio, pero el servicio sí. Entonces nosotros somos alrededor de 275 abonados a 3.000 colones, que ahora actualmente estamos, esa es la tarifa que tenemos, es en realidad relativamente muy poco, porque tenemos que mantener 2 empleados con su respectiva póliza y su respectivo seguro social, con las cargas sociales, y entonces no es como se cree, o sea, no es tan fácil. Y el dinero no nos alcanza para comprar terrenos en 50 millones. Uh-huh. Realmente prácticamente vivimos a lo que es demasiado poca el dinero que recibimos como para mantener e invertir. Tenemos que invertir alrededor de 25 millones actualmente, que es la naciente, y ni eso tenemos, a pesar de que la municipalidad nos hizo una donación para compra de terrenos, áreas de terreno. Todavía no sabemos qué está pasando, a pesar de que ya entregamos también los avalúos realizados por acueductos y alcantarillados, que ahí a medias nos han ido ayudando, pero ahí estamos. Uh-huh. Una de las, usted está hablando de Siquirres, ¿verdad? Milano de Siquirres, en Limón, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿dónde se da esta situación? Y así como su comunidad, hay muchas. Sí, alrededor nuestra, digamos, yo hablo precisamente de Milano de Siquirres, porque como soy representante de Milano de Siquirres, pero a la par mía está la Francia, está Cairo, está Luciana, que están en las mismas condiciones que nosotros. Y además de eso, tenemos a un sector como Bellavista, 6 Amigos, el Peje, que no tienen agua ni siquiera como nosotros, que está contaminada, que llega a las casas. No, ellos tienen agua también alrededor, además de que está contaminada con químicos, porque ya ha llegado algunas, se han hecho algunos análisis de algunos de estos pozos. Además de eso, también hay contaminación fecal, porque son pozos artesanales. Entonces, es un poco más agravado, a pesar de que tienen prácticamente las dos. Entonces, estamos en realidad cerca de nosotros hay mucha no hay tanto acceso al agua potable como tal vez lo tienen ustedes aquí, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Cinia, con un recurso de amparo que ustedes pusieron? Tengo entendido, ¿no? ¿Qué resultó y qué están haciendo las instituciones que les corresponde resolver el problema? Bueno, en su momento la comunidad o algunas personas de la comunidad interpusieron un recurso de amparo y fue acogido por la Sala Cuarta. Uh-huh. Donde algunos entes gubernamentales le da un ordenamiento de saneamiento del agua al acueducto de alcantarillado, Ministerio de Salud, Senara, Setena, entre otros, el MINAED, y hasta el día de hoy, bueno, lo que ha hecho acueductos en su momento, lo que hizo el Ministerio de Salud fue ordenar que se suministrara el agua por camión cisterna, y prácticamente ahí algunas reuniones que teníamos, que actualmente no se están dando porque se suspendieron. Incluso la semana pasada que estuvimos en una reunión en el Hotel Radisson, yo le pregunté a la ministra de Salud, porque la idea era reunirnos para ir viendo los avances que se estaban haciendo con el nuevo proyecto, para ver ver de dónde traíamos agua para la comunidad de esta zona. Y la ministra de Salud me contesta, porque yo le pregunté por qué no se están dando estas reuniones y por qué no se están dando con las comunidades que en realidad, digamos, con los que estamos siendo en este momento agredidos directamente, porque es una agresión, ¿por qué no nos estamos reuniendo con ellos directamente? ¿Por qué dan una reunión en Siquirres y somos nosotros los que estamos siendo perjudicados? Entonces ella me dijo que el día siguiente me llamaban y todavía hasta el día de hoy estoy esperando la llamada para ver qué pasó con eso. Entonces, por ahí está. En cuanto a acueductos y alcantarillados, hasta el día de hoy, bueno, últimamente que hemos estado presionando mucho, en realidad yo le puedo decir, tengo los avalúos de terrenos, han estado viendo a ver cómo está la situación. Yo no le puedo decir que han sido ampliamente muy con nosotros, siempre han estado ahí, pero sí he visto mala respuesta por acueductos y alcantarillados que prácticamente ningún otro ente del gobierno, el MINAED, SENARA, SETENA, estos en ningún momento se han hecho presentes. Y tal vez la gente que nos está escuchando no sabe que en el país hay casi o cerca de 2,000 acueductos rurales, que son acueductos como ustedes, ¿verdad?, que administran el agua y prácticamente está cubierto un 30% de la población con estos administradores del agua en las comunidades. Y por eso es tan importante la organización y tan importante lo que usted está diciendo, Cinia, de cómo ustedes necesitan también el apoyo y están haciendo gestiones para eso, con un proyecto que está en la asamblea. Uh-huh. Incluso hemos venido muchas veces a solicitarle a los diputados, hemos estado ahí presente. Yo casi siempre que se ha convocado, yo he tratado de estar ahí porque creo que esto es definitivamente esta agenda legislativa, esto que se debe aprobar en la asamblea legislativa. Ellos deben de hacerlo, es un deber como padres nuestros, como son nuestros padres de la patria. Ellos en realidad ya es el momento. Padres, o sea, y madres, ¿verdad? Padres, porque también madres, las diputadas tendrían como mujeres que entender que las principales afectadas somos las mujeres y los hijos e hijas de las familias, ¿verdad? Porque son las que más vulnerables, enferman, en realidad es de verdad que es una necesidad. Un día sin agua en la casa es terrible. Nosotros. Usted, señora, que está ahí en su casa, se lo imagina. Ahora ellas que están recibiendo solamente dos veces a la semana el camión cisterna y tienen que hacer fila y todo lo que conlleva este gran problema. Y veí que interesante el dato que nos daba Cinia de que son 6,000 familias abonadas. Alrededor de 6,000 familias en el área de Siquirres que tenemos el problema de contaminación de agua. 6,000 familias. Bueno, Cinia, mira, es la 1:54 de la tarde. Nosotros nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Qué mensaje quisieras darle a toda la audiencia que en este momento tenemos en Radio Actual? Porque a veces hay que pedir, ¿verdad?, que más gente comprenda este problema que tenemos también en comunidades como Limón, Guanacaste, con respecto al agua. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que nos están escuchando? Bueno, yo como un llamado a más que todo nosotros las mujeres que somos un poquito más sensibles, creo yo, y como madres, y que las que estamos en la casa, que estamos con nuestros hijos, empecemos a abrir los ojos y a pensar, o a cerremos los ojos en este momento y pensemos qué haríamos nosotros en un lugar desierto sin una gota de agua y nuestros hijos pidiéndonos agua. Es el momento de que tomemos una decisión, empecemos a pensar, a cuidar lo que tenemos, y es lo único que tenemos, el agua. Sin agua nosotros no podemos vivir. No podemos hacer absolutamente nada. Esa es la distinción tanto de la humanidad como de la naturaleza. Entonces, despertemos ya y empecemos a cuidar eso tan preciado, lo que es el agua. Y en el sector de donde están los acueductos comunales, estas personas que trabajan a honoren, porque lo hacen con amor, y pensando en el futuro de sus hijos, porque lo digo personalmente, no es simplemente es una vivencia que tengo, que por favor apoyen, que por favor vayan a las reuniones y que ayuden a gestionar esto tan preciado que es el líquido vital, el agua. Bueno, nos ha llegado mucho al corazón porque sabemos que es una experiencia que usted está viviendo, y mucho, miles de mujeres también de esa comunidad, porque si son 6 familias, eso multiplicado por niños y, ¿verdad?, es bastante gente, ¿verdad? ¿Tienen un cálculo de la población? Anteriormente, hace como 3 años, fue que se hizo el censo y eran alrededor de 6,000 familias en la zona afectada. 6,000 familias, cada familia son unos 4 miembros, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos multiplicado por 3, pero digamos que sean 4, porque la zona normalmente, para ser realistas, en la zona donde vivimos es una zona muy pobre y casi siempre donde hay pobreza hay mucho niño. Uh-huh. Y hay que pensar en la realidad, no hay que cerrar los ojos y ver las cosas, hay que ver las cosas como son. Entonces podemos hablar hasta, más bien a veces hasta de 5 personas por familia. Unos 240 mil personas, uh-huh, afectadas por contaminación de agua. Y ya sabemos que en el país hay otras formas de afectación y otros problemas de acceso al agua potable, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Sandra, nos despedimos ya. Tenemos que despedirnos de ustedes, pero sabiendo que para el próximo jueves estaremos comentando con otros problemas que sufren nuestras comunidades, partiendo de Río Arriba, que es la radionovela que estamos transmitiendo. Queremos agradecerles que hayan estado ahí y agradecer a Cinia porque se ha venido desde Siquirres y bueno, tiene su hija enferma también y esperamos que esté muy bien. Y muchas gracias por haber estado en este programa. Gracias a ustedes por haberme invitado y me parece un bonito medio para llegar a cada uno de los hogares y muchas gracias a los... Gracias, Cinia, buenas tardes. Okay, para buenas todas tardes. Y todos. Y muchas gracias a ustedes, los esperamos entonces para el próximo jueves, otra vez con la radionovela Río Arriba, aquí en Vida Cotidiana. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.